Bueno, mirá, nosotros como, yo pertenezco a la subcomisión, digamos, de Amigos de Muñeco, de la Junta Vecinal, y bueno, desde hace dos años más o menos, hemos, digamos, decidido meterle tiempo, meterle energía ahora de nuestra vida a este evento que es, digamos, un cierre simbólico del año, donde nos encontramos todos los 10 meses, la mayoría que puede concurrir, bueno, a despedir el año simbólicamente, digamos, uno más allá del brindis en la casa, es como que cuando ves, ahí es lo que me pasaba a mí cuando era pibe, digamos, veías cómo se quemaba el muñeco y ibas pensando, reflexionando, recordando momentos del año, y bueno, de eso se trata. Y bueno, lo que pasó no llegó mucho. Todavía no nos superamos del dolor y del recuerdo de lo que pasó. Fue una tragedia algo muy triste, ¿viste? Y da la casualidad de que José Sanzana, que es uno de los abuelos, digamos, él, el año pasado, estuvo una noche, fue ahí al predio donde fabricamos, donde elaboramos el muñeco el año pasado, y nos hizo un asado, ¿viste? A la noche. Así, de buena onda, apareció porque nos quedamos ahí cuidando y laburando toda la noche. Nosotros con, bueno, tenemos el grupo de trabajo, César Donadío, de ahí de Barrio Santa Clara, Ángel Muñoz, el Lito, y yo. Y después había un par de gente más que se acercaba y daba una mano, como la familia, la mamá de César, la hermana. Y entre esos, José Sanzana. Y en algún momento estuvo con sus chiquitos ahí. Y bueno, la verdad que nos marcó mucho lo que pasó. Veníamos muy embalados armando todo, teníamos todo diseñado, veníamos trabajando fuerte para tratar de juntar el dinero para comprar, para hacer espectáculos de fuegos artificiales sin estruendo, porque también era ley. Así que, bueno, esto como que nos hizo bajar un poco el acelerador y pensar, reflexionar sobre lo que había pasado. Y esa tragedia que todavía cala hondo en todos los 10 meses y sobre todo en nosotros, fue ahí a una cuadra y media, a dos cuadras de donde se hace el evento del muñeco fin de año. Y no nos parecía coherente hacer semejante fogata recordando eso. Me parece, la verdad, que muy bueno. No sabía esta parte, este detalle no menor que contás. Y me parece muy bueno. La verdad que lo felicito. Me imagino el debate. Me imagino que alguno decía por ahí que sí. Y que, bueno, fue todo un momento de reunión, de analizarlo. Pero creo que después, un poquito en frío, reitero, en el tiempo nos va a quedar como, el año aquel que no se hizo. Y inevitablemente recordaremos bien cómo tiene que ser esta tragedia tremenda que pudo haberse evitado también a partir de que no es la forma ni la manera que debemos, y bueno, se vive en Viedma y es una de las crudas realidades, ¿no? Sí, la verdad que estamos todavía dolidos por la situación, por lo que pasó, así que no se nos bajó como la energía, ¿viste? Está bien. así que bueno, charlando sobre todo siendo conscientes de lo que significa, ¿no? El fuego. Y bueno, ya me acuerdo golpear y no hacerlo este año porque parecía doloroso. Lo quiero compartir. Más allá del trabajo que lleva, la confección, todo, el momento mismo de prenderlo, no sé, no iba a ser muy muy agradable, la verdad que no. Sí, y me acuerdo que el año pasado ya el grupo de trabajo, los vecinos y vecinas ahí del barrio, tenían el debate a partir de los incendios que estaban ocurriendo, ya ahí. Me acuerdo que se dio todo un debate de si se quemaba o si se hacía o no el muñeco y nada. Quiero rescatarlo porque, insisto, esto habla muy bien de ustedes, Mauro, y está buenísimo que lo vayan debatiendo y que ese grupo de trabajo, de tarea, tenga esta capacidad de analizarlo más allá de lo que se sabe y se reconoce porque es el grupo que labura de lo que culturalmente significa el muñeco. Exactamente. Sí. Abrazo. Pero grande. Bueno, sí. Dale. Y nada, felicitaciones, digo en el sentido por permitirnos esto, de no olvidar, porque cuando llegue a esa hora, después cuando alguno diga, che, y el muñeco, van a decir, no, este año no se hace, y gracias a usted vamos a tener un poquito de anclaje de memoria que siempre es necesario. Así que abrazo grande a vos, Alito, y a todo el grupo que trabajó. Bueno, muchísimas gracias, Pozo, gracias por la comunicación, y bueno, Nosotros siempre seguimos firmes pensando en ese evento que se da en el barrio Santa Clara ya hace más de 30 años y el año que viene, bueno, lo encararemos con otra energía y prometemos dar lo mejor, ¿te parece? Para repasar bien ese momento, que es un ratito nomás, que lleva mucho laburo, pero que se quema en 5 minutos. No, pero bueno, sí. Trabajando firme para eso, para los chicos sobre todo. Abrazo grande, saludos. Gracias, hasta luego. Pronto.